呢。 Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que pensábamos hacer una presentación porque hoy es 14 y tenemos 30 días solamente de campaña para las PASO, que son el 14 de agosto. Pero bueno, hemos empezado a decirle a los diputados, a algunos concejales, senadores, traigan dos o tres, porque tenemos un lugar donde más o menos entre 400 y 500 personas pueden estar sentadas. Pero bueno, tenemos muchísima gente en los pasillos, en la calle. Les pedimos mil disculpas a los compañeros que seguramente nos están escuchando desde afuera, y les agradecemos enormemente la presencia, el apoyo, la militancia, el compromiso que tienen con la Rioja, con el peronismo y con este caudillo de siempre, el ícono de la Rioja, que está en los memes. Yo les aseguro, he tenido la oportunidad de ser diputado de la provincia por mi querido departamento Famatina desde el 83. Y he tenido la grata conducción como gobernador al compañero Carlos Menem. Así que he vivido con entusiasmo, con intensidad, esta transformación, pero con mucha emoción e intensidad también, esa valentía para presentarse ante la patria, esa forma de ser para conquistar al pueblo riojano y luego al pueblo argentino, que desde este humilde lugar, desde La Rioja, se proyectó a la nación, ganó mano a mano las elecciones internas, ganó mano a mano las elecciones presidenciales y fue un ciudadano del mundo. Argentina, muchos conocieron a Argentina en el mundo por Carlos Menem, que abrió las puertas al comercio del mundo. Hoy quizás hay muchos jóvenes que no recuerden, pero para nosotros es verdaderamente un símbolo. Es el ícono político que tiene Argentina y La Rioja, le guste a quien le guste, levantando banderas federales en momentos difíciles de la patria, el momento que levantar la voz era peligrar la vida. Y este hombre, que muchos hablan por ahí sin conocer la historia, él es el que estuvo preso, él es el que gobernó dos veces la nación, tres veces La Rioja, él es el que ha plantado la semilla acá en La Rioja del peronismo, y que desde entonces viene gobernando el peronismo. Él es el hombre que nos ha enseñado a todos que la educación es la principal política para incluir a la gente. Y no tan solo lo ha dicho, lo hizo. Él es el autor de todos los colegios secundarios, es el autor de las universidades en la provincia de La Rioja. Todas deberían tener un cartel en la entrada diciendo: de esta universidad la hizo Carlos Menem. Desde entonces tenemos una transformación en La Rioja. Todos sus hijos van a la universidad gracias a esa decisión. Pero no fue siendo presidente tan solo. Cuando él era gobernador, ya creó la Universidad Provincial de La Rioja. Acá, un joven amigo, el negro Yoma, era ministro. Y también trabajó entonces con el entonces gobernador. Su proyección a la nación fue una obra titánica, una epopeya de este hombre y de La Rioja. Y así fuimos, y así se hicieron cosas en La Rioja, y desde entonces La Rioja es otra, es otra. Y hoy, nosotros todos los riojanos, no quiero excluir a nadie, quiero llamarlos a todos los riojanos, por la dignidad, por el sacrificio, por los años de cárcel, por la entrega de toda su vida, que esta vez lo votemos a Carlos Menem como un homenaje, con homenaje como senador de la nación, homenaje que largamente se lo merece. Ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a Carlos. Habrá bustos, habrá nombres de calle, habrá escuelas con su nombre, habrá barrios con su nombre, lo recuerdan en muchos lugares. Pero ese homenaje militante, La Rioja se lo tiene que dar ahora. Y ese homenaje va a tener mucho valor, porque este es un momento difícil y distinto que está pasando en nuestra patria. Pero antes de decirle algunas cosas acerca de lo que está pasando en la patria y en La Rioja, quiero referirme también a los otros candidatos muy brevemente. Muy brevemente. Este hombre, que es Carlos Menem, está llevando de la mano, los lleva de la mano a una compañera que es Florencia, actual intendenta, abogada. Abogada, compañera, militante, está haciendo una excelente gestión en Aymogasta, y no es improvisada, porque ya fue diputada provincial y tuvo una gestión muy buena. Por eso el pueblo la eligió en Aymogasta. Tenemos como diputados nacionales a un chango joven, lo digo yo, a un muchacho que, a pesar de esa juventud, que es Danilo, Danilo fue tres veces intendente de su departamento. Y yo estoy seguro que muchos no se deben acordar de una circunstancia muy especial. Hace no tanto tiempo, no tantos años, díganme si ustedes en otro lugar ha ocurrido algo así. Nosotros, cuando vamos a disputar, desde el partido aparecen no un candidato, aparecen 10 en cada departamento, a todos los estamentos. Y gracias a Dios, porque tenemos a ustedes, que es esta militancia maravillosa que tiene el peronismo y el pueblo de La Rioja. Pero sucedió algo inédito, único, una vez con Danilo. Danilo se presenta una vez candidato a intendente, y ¿saben qué? Ningún compañero salió a disputarle la elección. Tenía el consenso del peronismo. Pero lo maravilloso fue que ningún candidato de la oposición tampoco salió a disputarlo, y salió candidato único. Único candidato fue. Creo que fue el único que tuvo que pasar esa circunstancia. Fue solo en la boleta. La gente entraba en el cuarto oscuro y había una sola boleta para intendente. Y es de este hombre, de este amigo de los llanos, de un lape que lo ha transformado, y que Danilo. Es una lista que encabeza el doctor Menem, pero quisimos, junto con mi amigo gobernador y todos ustedes, tratar de que sea una lista transparente, que tenga gente donde ustedes se sientan orgullosos de nuestros candidatos. ¿Qué hablar de la Morocha? Adelante, Morocha. Me pasaron ayer me pasaron ayer un hashtag que decía: qué lindo es trabajar con vos, Morocha. Lo está transformando a Chilecito. Tremendo, tremenda adhesión en la gente, en propios y extraños, tiene Silvia, porque tiene, es humilde, la conocí humilde y sigue siendo humilde, sigue andando en la bicicleta, en la motito, viendo las obras, y eso la gente lo ve, eso la gente lo ve, se involucra en todos los problemas de la gente. Y si no, que puede alguno, porque en todos lados, ustedes ven con las redes, las radios, uno es candidato o es intendente, diputado, y empiezan a darle con un hacha de todos lados. Prueben de darle a la Silvia, no se les calla, lo sigue hasta abajo la cama, hasta que les dice la verdad, no se les calla. Y eso es muy buena esa actitud, porque no tiene nada que esconder y tiene mucho que decir y hacer. Está haciendo una excelente intendencia. Y así tenemos compañeras y compañeros como Guerrita, nuestro ministro de Guerra. ¡Ojo que Guerrita en el futuro! Ténganlo en cuenta, tengan en cuenta a este hombre, un hombre serio, trabajador, transparente, que conoce como nadie los números de la provincia, lo tuvimos en el banco, está de ministro, nadie duda de la transparencia, de la sabiduría de este amigo que es Guerra. Es un hombre que ya lo deberíamos ir pasando al bando de la política también. Yo estoy seguro que la gente va a valorar esta lista, porque están nuestros mejores hombres y mujeres. ¿Qué me dicen de Hilda? Lucero, una compañera militante del gremio docente, pero militante en serio, valiente. Un hombre como mi amigo de la juventud, un hombre que sabe manejar la juventud, Juan del Moral, que es un hombre bueno, más bueno que el pan, lo quiere la gente. Lo quiere la gente, todos lo queremos a Juan por ese enorme corazón que tiene. Es un hombre bondadoso, bueno, honesto, transparente. Claudia Ortiz. Claudia Ortiz, la compañera que ya viene con antecedentes de haber trabajado muchos años en la función pública, hizo una excelente gestión en la municipalidad con el amigo Quintela. Esta es nuestra lista. Esta es la lista que en este momento de la patria y en este momento difícil para los argentinos tenemos que ponerlos al hombro la campaña. Con estos nombres, con el nombre de Perón y de Evita, con el nombre de La Rioja, con el nombre de nuestros ancestros, de nuestros caudillos, salir a militar casa por casa. Yo sé de la importancia de las redes, de las radios, de los diarios, sé muy bien, pero sé también la importancia que cuando va el militante, da la mano, toma un mate y habla y le pregunta a la compañera y compañero cómo le está yendo, qué le está pasando, qué le pasa en esta era de Macri, en esta era que es cierto que nos prometió el cambio, pero fue para abajo, fue un cambio que lastimó a la gente, fue un cambio que nos duele, y sobre todo nos duele a los riojanos. ¡Viva Macri, el presidente, y lo trato y hablo con él con respeto. Es un hombre que yo les dije al principio en cuanto asumimos, en varias declaraciones, La Rioja no va a estar en la agenda de Macri. Y no está, y la segunda parte menos va a estar todavía. Hoy me pasaban los datos de la obra pública en Argentina. ¿Saben en qué puesto estamos? En el último puesto de la obra pública argentina. Miren si seremos importantes para Macri. Vino solo 40 minutos a La Rioja. En esos 40 minutos se podría haber dicho muchas cosas de La Rioja, hacer cosas, hacer planes, decir que vamos a hacer esto, aquello, algunas obras. Ni una palabra, ni una palabra. Y eso a nosotros nos pega muy duro. Hemos ordenado una provincia oportunamente con todos ustedes. Y la hemos ordenado. Tenemos una provincia ordenada y Sergio, realmente con todo su equipo, la tiene bien administrada. Yo les quiero decir que la mayoría de las provincias están sacando préstamos para los gastos corrientes, es decir, para pagar sueldos. Esta provincia de La Rioja no hace eso. Ha sacado un préstamo, pero para la energía eólica, que dentro de 2 años esa empresa, que va a ser líder en el país, va a facturar 100 millones de dólares por año. Para eso La Rioja ha ido. Y ha sacado esa cantidad de dinero sin comprometer la coparticipación federal. ¿Por qué? Porque la coparticipación, los sueldos de la gente son sagrados para Sergio y para todos nosotros. Hemos aprendido a que la gente no tiene que sufrir más. No tenemos que hacer campaña tampoco pagando los sueldos. Los vamos a pagar siempre puntualmente, pero para eso hay que administrar. Para eso hay que administrar como lo está haciendo Sergio. Y a pesar de eso, ha anunciado 10 millones de dólares en asfaltos para la ciudad. Está haciendo 1.000 lotes con servicios para la gente que no tiene nada. Imagínense ahora el programa de Macri, es prestarle a la gente para que haga la casa. ¿Con qué va a pagar nuestra gente? Nosotros hemos hecho programas de toda la vida para todos los estamentos sociales, pero para la gente humilde o le cobramos 50 pesos o no le cobramos nada, como durante mi gobierno. A la gente humilde no le hemos cobrado un peso y le hemos dado la casa. Esa gente se merece una vida en esta tierra. ¿Y quién más lo va a ayudar si no es el gobierno? Pero hay una filosofía de vida que es la que nos establece tremenda distancia entre el gobierno nacional y nosotros. No es una cuestión de ego, no es una cuestión de partidos, es una cuestión de filosofía. Nosotros tenemos nuestros empleados, que son 70.000 y que Sergio los paga puntualmente, y para ellos es un gasto innecesario, es un costo que no se debe hacer. Yo quiero preguntarle al presidente de la nación, si no le pagamos a nuestra gente, ¿de qué vamos a vivir en La Rioja? ¿Qué vamos a hacer con nuestra familia? ¿Qué vamos a hacer si no mantenemos esas fuentes de trabajo? Sé que son muchos y lo hacemos con mucho sacrificio, pero quédense tranquilos, que mientras exista este gobierno peronista, lo vamos a proteger. Y la prueba es que ningún empleado público, ni contratado, ni becado, ni subsidiado, tiene dudas que los vaya a sacar el compañero Sergio. Todos están asegurados. Yo quisiera preguntarle si en el ámbito privado, si en las industrias que 30 años le costaron a Carlos Menem hacer el parque industrial, es un goteo permanente de gente que saca licencias o que directamente los echan. 1.800 puestos de trabajo, estaba conversando ahora con Quito Saúl, hemos contabilizado la expulsión en el parque industrial y en el comercio en la provincia de La Rioja. Y así va a continuar. ¿Cuánto cuesta la leche? 10 pesos costaba, ahora 24. El arroz, el aceite, a la gente no le alcanza para comer. Yo le publiqué una carta al presidente en los principales diarios del país, donde le digo que ya la gente ya no nos pide obras, que nos pide comida, y eso no puede ser. La pobreza hace perder la dignidad a nuestro pueblo. Pero le vamos a plantar batalla a esa filosofía de vida. Nosotros no tenemos soja, no tenemos maíz, no tenemos la actividad privada que tiene el centro húmedo que tiene el país. Hemos vuelto a las viejas políticas de antes del general Perón. Olvidarse del interior, olvidarse de las provincias. Ese famoso Plan Belgrano que tenía Macri, que lo tenía Cano, el tucumano. Díganme, una obra que haya hecho en todo el norte argentino, y según ellos me iban a sembrar de obras, caminos, cuacas, asfaltos, hospitales, escuelas, ni una. ¿Qué tiene el Plan Belgrano en La Rioja? Un empleado. Y ahora, por supuesto, se ha ido, creo que van a poner otro, y así como tienen 20 y pico de ministerios que yo les pregunto, ni saben quiénes son los ministros, porque no tienen funciones, muchos de los ministros. Pero lo peor lo han anunciado ya ellos. Lo peor es que dicen que el ajuste se viene después de las elecciones. ¿Cómo podemos parar ese ajuste? ¿Cómo podemos decirle al presidente Macri que esta es una política dañina y que los mata a los argentinos y fundamentalmente a estas provincias humildes? Con el voto, compañero. Votándolo a Carlos Menem, a Florencia. Votándolo a los compañeros diputados nacionales. Es la única manera. Esta es la lucha que tenemos que entablar. Tenemos que salir casa por casa, convencernos, pero para eso nosotros tenemos que estar convencidos. Nosotros tenemos que estar convencidos. Nadie puede transmitir algo que no crea fehacientemente. Yo les digo que son dos filosofías de gobierno. Ellos están trabajando para los grandes empresarios. Hagan encuestas. Todas las encuestas dicen el 80% de la gente que Macri trabaja para los ricos. No puede ser casualidad. El 80% de las personas en Argentina que opinan lo mismo. Y para peor, pónganle que haya hecho ajustes y que nos vaya bien. Que hayan venido inversiones del extranjero. No viene un peso. Ni tampoco van a venir. El déficit fiscal que tiene este presidente es uno de los mayores déficits de la historia. Es el 8% y se piensa que va a subir al 10%. Desde ese momento se le va a empezar a disparar el dólar y quienes van a sufrir es la gente, porque la devaluación va a ser esa. Ahora mismo ya lo están sosteniendo el dólar. Van a ver después de la elección que las cosas van a cambiar. Se van a sacar la careta, pero ahí vamos a estar los riojanos con nuestro voto, diciéndole, pare la mano, presidente Menem. Acá hay un compañero como Carlos Menem. Acá hay un hombre. Hay un hombre que piensa distinto, que piensa en los argentinos, que piensa en La Rioja, y que va a seguir levantando la voz en el Senado y nuestros compañeros en la Cámara de Diputados. Compañeros. Tenemos, es un mes cortito para las PASO. La cuestión es hacerle entender a la gente del programa del presidente Macri y quiénes son sus aliados acá en La Rioja. Un ministro que es candidato a senador, que ahora salió de ministro. Macri, me dice. Yo les quiero hacer una pregunta. En 18 meses de gobierno, ¿no tuvo tiempo de traer una obra siendo ministro de la Nación? ¿No puede traer una obra, algo? No se puede. No se puede representar a La Rioja siendo un ministro tan importante como el ministro de Defensa. Pero sí tiene dos causas penales ya, que nosotros no hacemos absolutamente nada como lo que han hecho ellos tratándolo de impedir que Carlos Menem sea candidato. Le salió el tiro por la culata. Carlos es candidato y Carlos va a ganar y va a ser senador de la Nación nuevamente. Les quiero decir por último que son tiempos difíciles, pero Carlos Menem, que va a ser tanto la historia, ha pasado momentos tan malos que esto yo diría que no es nada. Hemos pasado momentos malos, como es el 2001 con el presidente de la Rúa. Hemos pasado momentos terriblemente horribles y sangrientos como la dictadura militar que lo echa Perón. 18 años proscripto Perón, 30.000 desaparecidos. El 99% de esos desaparecidos han sido peronistas. No nos han matado con eso. No nos hicieron desaparecer ni cortándole las manos a Perón, ni haciendo desaparecer el cadáver de Evita. ¿Qué nos van a hacer desaparecer ahora de la faz de Argentina ni de la faz de La Rioja con este hombre como candidato, con estos compañeros, con Sergio como gobernador? No les tenemos miedo. Vamos a pararnos en cada esquina de La Rioja, en cada pueblo y en cada barrio de nuestra Rioja. Vamos a estar militando por el peronismo, por esas banderas que nos ha legado Perón y Evita, que son banderas que las tenemos que tener en el alma. Es el amor a la patria, es el amor a La Rioja, es el amor por los que menos tienen, por los desposeídos. Ese ha sido realmente el pensamiento y la obra del general Perón y Evita. Así que yo les doy mis gracias por haberse molestado de todos los rincones de la provincia para venir. Y tenemos 30 días. Esa va a ser la mejor encuesta que vamos a hacer el 14 de agosto. Cuando empiecen a cantar las mesas y Carlos Menem entra triunfando, esa va a ser la mejor encuesta para octubre. Compañeros, hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Con Carlos Menem. Es el camino nuestro. Es La Rioja. Sigamos luchando por esta patria chica. Es La Rioja. Muchas gracias.